Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer La bufanda del tiempo. Pero antes vamos a enviar un saludito enorme a Flora de 6 años y a Alfonsina de 4, que son de Bariloche, Argentina. Este cuento es para ustedes. Había una vez una familia muy especial. El papá Manuel, la mamá Lucía y sus dos hijas Flora y Alfonsina. Flora tenía 6 años y Alfonsina 4. Y eran dos niñas muy inquietas y creativas. Les encantaba jugar a ser grandes, usando los tacones altos y la ropa de mamá para divertirse. Una tarde de invierno, mientras exploraban el armario en busca de cosas para disfrazarse, Flora y Alfonsina encontraron una bufanda olvidada en el fondo. Era una bufanda larga y suave, con colores brillantes y una etiqueta que decía: Bufanda del tiempo. ¡Mira, Alfonsina! ¡Esta bufanda se llama la bufanda del tiempo! Exclamó Flora emocionada. ¿Qué significará eso? Preguntó Alfonsina, con los ojos brillantes de curiosidad. No lo sé, pero suena emocionante. Vamos a probarla, dijo Flora, envolviendo la bufanda alrededor de su cuello y cerrando los ojos con fuerza. Al abrir los ojos, Flora y Alfonsina se sorprendieron al descubrir que habían viajado en el tiempo y ahora estaban en el futuro, en una época donde eran mujeres jóvenes de 20 años. ¡Wow! ¡Mira cómo estamos! ¡Somos grandes! Exclamó Alfonsina emocionadísima. ¡Sí! ¡Somos mujeres adultas ahora! Agregó Flora, admirando sus manos y sus pies más grandes. Emocionadas por su nueva apariencia, salieron corriendo a explorar el mundo fuera de casa. Al llegar al frente de la casa, se dieron cuenta de algo extraño. La gente mayor que pasaba por la calle parecía aburrida y sin imaginación. No jugaban ni reían como ellas sí podían hacerlo cuando eran niñas. ¿Por qué todos parecen tan serios y aburridos? Preguntó Alfonsina frunciendo el ceño. No lo sé, pero no parece divertido ser adulto, respondió Flora decepcionada. Decididas a encontrar una forma de volver a ser niñas, Flora y Alfonsina buscaron desesperadamente una solución. Pero el tiempo pasaba y pronto llegarían sus padres a casa. Entonces, vieron la etiqueta de la bufanda y notaron una frase en clave que decía: Si a tu edad quieres regresar, por la puerta de la cueva debes pasar. Tenemos que encontrar una cueva en casa para poder regresar, exclamó Flora emocionada. Flora y Alfonsina buscaron en cada rincón de la casa, pero no encontraron ninguna cueva. Miraron debajo de la cama, en el baño, en el cuarto de ropas, pero nada. Finalmente se les ocurrió que el armario donde encontraron la bufanda podía ser lo más parecido a una cueva en casa. Sin perder tiempo, Flora y Alfonsina corrieron hacia el armario. Eso sí, casi que no entraban juntas. Al cerrar la puerta detrás de ellas, esperaron con ansias. De repente, una luz brillante las envolvió y sintieron una sensación de vértigo. Cuando finalmente abrieron la puerta del armario, se encontraron de vuelta en su habitación, con sus padres a punto de llegar a casa. ¡Lo logramos, Alfonsina! ¡Estamos de vuelta!, exclamó Flora emocionada. Justo en ese momento, la mamá, Lucía, entró en la habitación y notó el armario entreabierto con la bufanda medio puesta. Sus ojos se iluminaron al comprender lo que había sucedido, pero decidió mantenerlo en secreto. ¿Qué están haciendo mis pequeñas exploradoras? Preguntó Lucía con una sonrisa traviesa. Mamá, ¿tú también sabes usar la bufanda? Preguntó Flora curiosa. Lucía le guiñó un ojo y respondió misteriosamente: Eso es un secreto que solo las niñas aventureras pueden descubrir. Desde ese día, Flora y Alfonsina disfrutaron al máximo cada momento de su infancia, sabiendo que a veces las mejores aventuras están justo al alcance de nuestras manos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Te gustaría recibir un cuentico personalizado como este? Búscanos en patreon.com/cuentosinfantiles. Allí te explicamos cómo. ¡Chao!